Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 19 de mayo. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Muy buenos días, gracias por recibir nuestro llamado. Muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, como siempre, y partir recogiendo su reflexión política inicial respecto a los resultados de las elecciones que vivió nuestro país y cómo observa en función de las correlaciones de fuerza y las proyecciones futuras. Creo que el día domingo 16 se representó por la vía de la lucha político-electoral el proceso de acumulación de fuerzas que exige transformaciones estructurales profundas y que se ha marcado desde un par de años a la fecha, mucho antes del 19 de octubre, con un punto de síntesis muy importante el 19 de octubre, el 18 de octubre del año 19, pasando por la exigencia de una nueva constitución, los cabildos autoconvocados, el plebiscito que fue tan contundente desde el punto de vista de la participación como del resultado de un 80-20% en ambas preguntas, las expresiones de cuestionamiento a las políticas del gobierno, que incluso se representaban a través de sucesivas encuestas de medición de opinión pública, y esto concluyó este domingo, donde las manifestaciones más decidoras, para que no, pues siempre habrá muchos matices, es una derrota absoluta de la derecha en el propósito de usar el candado que se le había consentido de los quórum básicos de la nueve de los constituyentes, habiendo perdido, digamos, la conquista de un tercio de los convencionales. Esa es una derrota de la derecha en toda la línea, que tiene hilo con la derrota que tuvieron ya del plebiscito respecto a no cambiar la constitución, y sigue entregándole señales y mensajes a todos quienes representamos distintas corrientes de opinión en el mundo cuestionador del gobierno, a que lo que la gente quiere son cambios estructurales profundos. Se dio en las proporciones que marca cada partido, y la única forma de marcarlo es a nivel de la elección de concejales, y en la conquista de municipios tan relevantes y simbólicos, y en donde la derecha ejercía su cargo por muchos periodos. Para nosotros y para la izquierda, para quienes queremos transformación, ¿cómo no va a ser de trascendencia histórica haber logrado que por primera vez una militante y dirigente comunista, Ida C. Hassler, sea la nueva alcaldesa de la comuna capital del país? Es decir, es una referencia muy importante, y así lo hemos vivido respecto a nuestros amigos, aliados y partidos hermanos, porque esto es como quién es el alcalde de Bogotá, de Buenos Aires, de Lima o de cualquier capital de nuestros países de América Latina y el Caribe. Pero el triunfo que de conjunto logramos en una convergencia con el Frente Amplio en Maipú, el triunfo en convergencia también con el Frente Amplio en Viña del Mar, lo mismo en el caso de Valparaíso, el triunfo del Frente Amplio en Ñuñoa, es decir, son hechos muy significativos que referencian un camino de exigencia y transformación muy grande, porque son conquistas de municipios cuando ya se ha hecho una escuela, se ha construido una referencia para el mundo de la ciudadanía de base, de que desde el municipio se pueden llevar adelante políticas públicas en beneficio de la inmensa mayoría de la comunidad, y es lo que marca la experiencia de Recoleta, que reelige por una altísima votación a Daniel Jadue, a pesar de todas las campañas que se hicieron, dado que por obligaciones legales el Pleno del Comité Central del Partido Comunista debió sancionar la nominación de Daniel en términos institucionales antes de la elección municipal. Más de alguno decía, bueno, esto es un error porque va a significar que baje la votación de Daniel y se ponga en juego su elección. No solo no ocurrió eso, sino el Partido Comunista tiene más de la mitad del cuerpo de concejales, logró la elección de 5 concejalías porque llevaba 5 candidatos y candidatas, y tiene, por cierto, la primera mayoría dentro de ellos. Entonces, sin que yo esté haciendo un análisis exitista, porque sería un error político, no es necesario, además es contraindicado, lo que estoy haciendo es marcar puntos de referencia que dicen en qué dirección fueron los avances que se lograron en la elección del 15 y 16. Nos hubiera gustado tener nosotros una presencia mayor en la disputa de la elección de gobernadores. Cuando hicimos una decisión respecto a Atacama, era correcta. Nuestra candidatura obtuvo un porcentaje muy alto de votación, que si no hubiera existido candidato alternativo de nuestro aliado, con quien hicimos un acuerdo de un pacto, hubiera sido la primera mayoría. Pero bueno, eso vale como punto de análisis, porque en ninguna de las regiones del país vamos a poder estar en la disputa de dirigir ese gobierno regional. Lo hubiera sido una gran experiencia, si tomamos en cuenta que hubiera sido una experiencia un poco más macro que la referida a una comuna. Nos pone muy contentos haber sido parte activísima del triunfo de Mundaca en la quinta región como candidato a gobernador y que ganó en primera vuelta. Entonces, hay aquí muchas cosas que obtener de enseñanza a propósito de que los avances permiten abordar con más urgencia, con más precisión también, con más eficacia, las debilidades, los vacíos, las correcciones que van con vista ahora a una elección también colegiada a nivel de parlamentarios y de consejeros regionales. Y han reafirmado el que la voluntad popular indica que es totalmente posible. Si hay coherencia en lo que la expectativa ha instalado en las luchas, en las marchas, en los cabildos y también en las votaciones respecto a un programa de transformaciones estructurales que supere el sistema neoliberal, podemos en noviembre próximo conquistar un gobierno con una presidencia que vaya en esa dirección, y ahí será entonces un proceso y un momento mayor de síntesis en toda esta acumulación, en esta caminata de victoria que digo yo, que llevan a que la correlación nos ponga en una posibilidad cierta de propinar una derrota estratégica al modelo, porque si golpeamos el modelo es estratégica en Chile, pero también afecta a todos los neoliberales que aquí hicieron de Chile la probeta, la referencia, el ejemplo, etcétera. Eso mismo debe llevar la conciencia de que van a reaccionar, y ya hay reacciones de los representantes del gran capital nacional y transnacional, reacciones del imperio, y a eso la única forma es transparencia, más comunicación con la gente, más análisis abierto, y caminar por ensanchar la diversidad política y social que debe tener esta correlación que conquiste un nuevo gobierno. Eso sale con posibilidad cierta a partir de lo que fue la elección del día 16. El Partido Comunista, dentro de su referencia, logró un avance casi al doble de lo que era su fuerza de influencia electoral medida a nivel de concejales, y lo mismo pasó en el crecimiento de su bancada de concejales, casi la dobla y obtiene varias primeras mayorías de concejalía. Quiero destacar por la cercanía que tengo y además donde yo voto, la primera mayoría de nuevo de Rosa Ahumada en la comuna de Copiapó. Pero también quiero destacar, digamos, a todos quienes conquistaron nuevas posiciones, incluyendo que, de nuevo, después del año 73, o sea, casi 50 años después, 48 va a ser más exacto, un comunista dirige el municipio de Tierra Amarilla, Tierra Amarilla que fue el símbolo que le dio una votación por sobre el 80% a Salvador Allende, hoy día va a ser dirigida por un comunista, con un consejo que tiene dos concejales muy comprometidos y muy parte de la lucha social de esa comuna minera tan aguerrida, tan, con tanta raigambre de historia obrera. Solo me parece de alta significación que la compañera Javiera Reyes sea la nueva alcaldesa de la comuna del Espejo, y una mujer, un cuadro joven comprometido con las transformaciones, que ha estado durante todo este tiempo vinculada directamente a la comunidad. O sea, no es alguien que sale de un laboratorio y ahora va a estudiar cómo se ejerce la tarea, sino que nace de la propia organización, la lucha y las actividades que en forma sostenida existió en el territorio de esa comuna de Los Espejos. Bueno, podemos anotar muchas cosas de esas, y ya dije, esto lejos de conformismo, lejos de exitismo falso, solo nos entrega más responsabilidades, tenemos más obligaciones, tenemos la autoexigencia de abrir mucho más a la integración de la diversidad de las expresiones que tiene el movimiento popular desde el punto de vista social en los trabajadores en primer lugar, y eso tendrá que verse en estas horas en que se está votando de forma universal y telemática para la elección de la nueva conducción de la central unitaria, en donde nuestra lista va encabezada por la actual presidenta, la compañera Bárbara Figueroa. Esperamos, digamos, mantener esa conducción. A la luz de los resultados, eso deberá ser también parte de la construcción de correlación favorable. Esa es la reflexión que tiene que ver con la sana satisfacción de los avances, tan significativos, pero también la conciencia de la responsabilidad y la autoexigencia que hay sobre la militancia comunista y sus incidencias más cercanas desde el movimiento popular, para que juguemos el papel para el cual nació este partido. Ser parte activísima de la potenciación orgánica y de lucha del movimiento popular, que sea contribuyente, como decía Recabarren, a la emancipación, y hoy por hoy esa emancipación está directamente vinculada a la idea de la transformación antineoliberal y a reconquistar el sistema plenamente democrático que ponga las tareas de un nuevo modelo de desarrollo y de beneficio de toda la sociedad en la agenda, en el centro, en la orden del día, cuya motivación principal sea la calidad de vida de todos quienes constituimos las comunidades de la sociedad chilena en condición de los seres humanos, hombres y mujeres, que somos parte de este país. Lautaro, y otro hecho muy relevante y que queremos analizar con usted es el hecho de que la suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición, Apruebo Dignidad con 28 escaños y la lista del Apruebo con 25, superó los dos tercios de los 155 escaños de la convención, que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y que también hay que destacar que tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. Con este conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por Sebastián Piñera, que se presentaron, recordemos, en una lista única llamada Vamos por Chile, se queda con solo 37 escaños, lejos de los 52 que ellos necesitaban para obtener un tercio. ¿Cuáles son las implicancias políticas de esto? Bueno, lo dije al comienzo, una de las cuestiones que más indican como indicador que fue el resultado de esta elección es la derrota abrumadora e irrefutable que tuvo la derecha en su propósito de conquistar el tercio. Según esta experiencia, la próxima vez que vayan a disponerse a los consensos van a tener que pedir que sea un 80% para poder con un 20% tener derecho a vetar. Yo creo que eso está indicando primero qué consecuencias tiene. Que más allá de matices, de cosas que pueden ser más o menos a esta velocidad, en general la correlación en el seno de la constituyente va a ser por una nueva constitución. Y una nueva constitución es terminar con el andamiaje institucional del punto de vista legal que sostiene el modelo neoliberal. No olvidemos que esto nace con el golpe de Estado que por la vía del terror controla y aborta el proceso que encabezaba Salvador Allende para restablecer no tanto los cargos de ministro, no, restablecer una refundación capitalista neoliberal. En esa condición que surge la AFP, las ISAPRE, etcétera, es decir, cuando se transformó los derechos que tienen las personas en una sociedad en nichos de mercado y por tanto en fines de lucro. Y eso se ratifica luego en la Constitución del año 80. Eso es lo que hoy está cuestionado y que la expectativa sana y realista es que va a surgir una constitución que va a crear una regla del juego que permiten que el Estado juegue un papel activo en la economía, no exclusivo, pero sí activo, que hablan de un Estado que sea plurinacional. Yo veo difícil que alguien se oponga a que el Estado no sea ahora, y eso es una adquisición no solo cultural, de civilización, sino también con expresiones democráticas, económicas, etcétera. Un Estado que se proponga un Congreso unicameral para que sea de verdad el que la agilidad y no tanta tradición un poquito aristocrática. Un Estado fuertemente descentralizado. Un Estado cuya soberanía radique en el pueblo, si es tan obvio como eso, indicando que el pueblo somos todas y todos. Un Estado que defina claramente que hay elementos que no pueden ser privatizables, toda vez que hay crisis mundial desde el punto de vista del sobrecalentamiento del planeta, y eso repercute, por ejemplo, en la crisis sanitaria y en la crisis hídrica. Plena crisis hídrica, y en Chile el agua es privada. No puede ser, porque es contra natura de lo que exige el mundo. Creo entonces que hay una cantidad de cosas que resultan como conclusión de esa composición, y tú bien decías, históricamente, salvo de que como es un número impar no se precisa al detalle, digamos, la paridad, pero quiero decir que a esa paridad de género lograda por la convención, la lista Pro Dignidad es la que aportó el mayor porcentaje de representación de compañeras convencionales para el debate de la futura constitución. Entonces hay una gran confusión de allí que yo no sé quién va a poder decir no, aquí se despacito porque los cambios muy bruscos, no sé qué le pasa al país, no se va a enojar la derecha. No, aquí el país no quiere derecha en esta condición, no quiere más limitaciones, o dicho de otra manera, no quiere más defensores abiertos, directos o encubiertos del modelo neoliberal. Porque eso es lo que está sufriendo la población, es la consecuencia de que incluso haya vuelto la desnutrición dentro del país, el hambre, se ha profundizado la desigualdad, o sea, en medio de la peor pandemia que cruza el mundo, sin que nadie se lo explique, los ricos son mucho más ricos, hicieron crecer en un 70% su riqueza, y los pobres son más pobres y son más personas. Es decir, había una zona que le llaman clase media y que es capa media, que tiene una movilidad social sostenida en el invento neoliberal del endeudamiento. Vivir a costa de tarjeta plástica 12, 14, 16 meses más adelante. Como para la economía y se bajan los ingresos, sobre todo esos ingresos que no están formalizados, que muchas veces superan el 100%, por ejemplo, la gente que trabaja en tienda, en el comercio o en la gastronomía, tienen sueldo base y al doble eso lo hacen por sistema de comisiones o de propinas, etcétera, etcétera. Bueno, eso colapsa y eso lleva a que la movilidad de 2,5 millones de personas baja de la condición de capa media a vulnerabilidad social, o sea, un pelo por sobre la pobreza. La cantidad que pierde su empleo es sobre el 40% de quienes tenían un empleo. La recuperación de empleo es esencialmente empleo informal y no empleo formal. Y los mecanismos de contribución, de reparación del Estado, no movieron un dedo y tiene la situación que tiene a la derecha. Entonces, hay una idea de que hay que llegar a un Estado que garantice derechos, el derecho no solo a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho a la previsión, el derecho al trabajo y al salario justo y digno. No puede la Constitución permitir que los salarios sean en zonas de hambre o en zonas de pobreza. Si es que queremos ser un país que redistribuya lo que produce, incluyendo las riquezas minerales que tienen hoy día un precio histórico. Entonces, nacen, yo diría, colige con facilidad también una idea programática. O sea, yo creo que el futuro gobierno, el programa que trabaja Daniel Jadue, está en hilo directo con las grandes cosas que estarán en el debate convencional. Por tanto, va a avanzar el debate convencional para marcar una carta magna que sea la que mida, digamos, la ley de leyes, como le deben llamar, muy de la mano con lo que es el programa de gobierno, que ya va a estar en debate, o sea, va a ir implementándose en este tipo de políticas. Y así vamos a destrabar y va a quedar cesante el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque todas estas cosas que ponían en jaque, ese tribunal está hecho para defender los privilegios del capital. Y como no, los privilegios del capital no van a tener ley que los favorezca tan descuadradamente, bueno, va a tener, digamos, una constitución que va a permitir que el país se desarrolle. Vamos a ser un país más integrado, más próspero, producto de ese debate. Y hay para eso no solo grandes liderazgos presentes en esa convencional, sino una correlación que va a ser indiscutida y va a tener argumentos, y ya veremos cuando se someta ese hecho que va a marcar toda la historia de la República, por primera vez en la historia de la República. El origen es un debate colegiado con un cuerpo que está electo para eso y sometido a un plebiscito con votación obligatoria en forma directa por la ciudadanía. Lautaro, a las 24 horas vence el plazo para que los partidos políticos o pactos electorales declaren candidaturas para participar en las elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República, senadores y diputados de julio próximo. Para la recepción de las formalizaciones de los pactos como requisito previo para declarar candidaturas, se ha solicitado que se haga antes de las 17 horas de hoy. Consultarle en qué pie van las conversaciones al respecto, ya que se acaba el tiempo ya. Bueno, yo creo que es de público conocimiento el efecto de los resultados de las elecciones del domingo que ha tenido en las distintas colectividades políticas. En la derecha, ipso facto, se bajó la candidatura de Edwin Matei. La UDI entonces se ordena con Joaquín Lavín. Yo creo, no sé si van a lograr inscribirse todas las candidaturas que tiene la derecha hoy día para una primaria. Dado, digamos, el cuadro de sentido común que hay de por medio, hay una crítica de todos los sectores de los partidos de derecha a la gestión de Piñera y del gobierno, y toman distancia de ese gobierno. No sé con qué mensaje van a llegar a hablar con la población. Y en el campo de la de las oposiciones, la oposición vinculada, digamos, al tronco, lo que fue la Concertación, más el PRO y los Ciudadanos, tuvo un duro revés en la elección de convencionales. De verdad que es fuerte informarse que el único convencional electo que tuvo la Unión Cristiana es Juan Chaín, que es su presidente, y en una situación de controversia que ha llevado a que hoy día está renunciado a la presidencia del partido. El hecho de que ellos hayan programado para las 3 de la tarde la continuidad de su junta está diciendo, y tú me hablabas de las 5 de la tarde, que ahí no va a haber humo blanco antes que cierren los plazos. Por tanto, ahí está sellado el camino de que ellos han hecho una opción entre todos, sino porque su propia orgánica de junta así lo ha estimado, de que se saltan la posibilidad de ir a una primaria. En el caso de los otros sectores que están en lo que llaman unidad constituyente, está el debate si se mantiene o no las candidaturas de Maldonado, de Heraldo Muñoz y de Paula Narváez, si las mantienen todas, si se fusionan en torno a alguna, y es un debate que también está abierto. En nuestro sector, primero, nos manifestamos contentos, saludamos incluso activamente, ellos lo saben y lo han reconocido, el que el Partido Convergencia Social haya logrado reunir las firmas que son necesarias para tener la legalidad de inscribir a Gabriel Boric como precandidato o candidato a una primaria. Ha habido una cantidad de acciones conjuntas entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, convocando a que haya entusiasmo para respaldar, digamos, las propuestas que se originan, yo diría, en la articulación que por ahora se puede cualificar en lo que es apruebo de dignidad, porque ahí nos reunimos y obtuvimos lo que obtuvimos. Un efecto que tuvo fue que Marcelo Díaz, que era una de las candidaturas que tenía el Frente Amplio, declinó en beneficio de Gabriel Boric. Uno no puede inscribir primaria si no tiene otra candidatura para inscribir. Y lo que hay, y esto estuvo presente en la reunión que sostuvimos como Partido Comunista con la directiva del Frente Amplio, donde estaban los 4 o 3 partidos y el Movimiento Unir Presente, de insistir en un llamado que integre la candidatura del Partido Socialista a una primaria de conjunto con este sector, ya que en la otra parte ya dije lo que pasaba con la candidatura de la ADC. Todos tenemos la sana expectativa que se pueda consumar la inscripción de una candidatura de una primaria que esté presente Paula Narváez, que esté Gabriel Boric y que esté Daniel Jadue. Nosotros no nos haríamos un problema si sobre la base de convenir cuáles son los contenidos programáticos que tengan asiento en la relación con esta demanda de la cual ya hemos hablado y que tiene tanta profundidad antineoliberal, se haga en el contexto de la primaria, que asistan otros a esta misma primaria. Pero eso nosotros no somos quienes para decir por ello, esos son los debates, son ellos los que tenían. No se olviden que incluso el último mensaje de Aldo Muñoz, derrota mediante, fue que ahora sí podrían aceptar que fuéramos a solicitar. O sea, no asumen, no hay una modificación del chip de lo que aquí cambió. Nosotros, aquí nadie, porque alguien habla de que no vamos a cerrar la puerta o le vamos a abrir la puerta. Aquí nadie es portero. Cada uno es dueño y responsable de sus actos frente a la ciudadanía en un momento histórico como este. Nosotros, respecto a nosotros, nunca hemos puesto esa traba y creemos que todos los datos indican que es imposible que no sea por la autoextinción u otro tipo de cosa de marca mayor, que no quiero imaginarla, que la derecha gane un nuevo gobierno. Entonces, si es así, ¿quién tenga la tarea de gobernar como coalición tiene grandes responsabilidades, tareas de urgencia desde la hora cero, en fin, por la situación que vive el país, pero también por el proyecto que le toca llevar adelante, que será contemporáneo ya con la segunda parte y final del debate de los constituyentes. O sea, son tareas de trascendencia histórica. En ese plano estamos todos expectantes, nos hemos declarado en reunión de turno permanente en cada uno de los partidos para ver qué cosas nuevas entran y tomar decisiones en el curso del día, antes de que cierren los plazos legales en el server. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Que esté muy bien. Y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.